me dijiste adiós y así te perdí. A mí la vida me ha enseñado que no hay que entregarse del todo al amor. Hasta que no se está seguro de que esa persona que te ha enamorado, que no hay que mirar el futuro con los ojos cerrados y el alma abierta. El amor me causó un poco de alegría, y cuando más yo te quería me dejaste solo y con un gran dolor. El amor me ha causado mucha tristeza, porque me entregué sin pensar a tu incierto amor de alma y corazón, y tú me los dejaste heridos. Para Egan Duarte con afecto. Recuerdo que salíamos juntos siempre de la mano, parecía un sueño. Recuerdo que nos separamos en aquel momento de tu triste adiós. Hoy no sé si tú lo sentías o tal vez fingías la felicidad. Lo cierto es que yo te amaba y al pasar el tiempo más me ilusionaba. Con ser tu dueño he soñado y con aquel adiós solo me has dejado. El amor me causa un poco de alegría, y cuando más yo te quería me dejaste solo y con un gran dolor. El amor me ha causado mucha tristeza, porque me entregué sin pensar a tu incierto amor de alma y corazón, y tú me los dejaste heridos.